Radio. Y 18 minutos, vamos a quedarnos rápidamente con una de las secciones, ya saben, características de cada lunes. Vamos a ir enseguida con distintos contenidos. Vamos a continuar con la Semana Santa. Les vamos a hablar, por ejemplo, de ese Via Crucis infantil de esta tarde. Y así que vamos a intentar, bueno, pues ya decimos, dejar hueco para todas las secciones, todos los apartados. Y por tanto comenzamos de forma inmediata con esta sección, nuestra Escuela de Salud, gracias al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes Juan Carlos y buenas tardes también en esta Semana Santa a todos los niños que esta tarde van a salir en procesión y a todos los adultos que van a disfrutar de estos días que son especiales. Y precisamente además vamos a hablar de los más pequeños porque en concreto la próxima semana va a haber una charla, una iniciativa dentro de lo que es la Escuela de Salud, pues que tiene que ver con ese tema, ¿no? La salud infantil, podemos decir los problemas, las enfermedades más típicas, más específicas también, ¿no? De los más pequeños, y por tanto hoy vamos a hablar de eso también, ¿no? Pues sí, el representante o coordinador de Manos Unidas en Ubrique, Antonio Gutiérrez, pues me invitó a participar en una conferencia, más bien una charla coloquio titulada Sensibilidad y Salud, en la cual se va a tratar fundamentalmente de las principales enfermedades infecciosas en la infancia, las causas, el tratamiento, la prevención, todo ello dentro de un marco que se llama La Salud, Derecho de Todos, Actúa, que Manos Unidas organiza este año, no solamente en Ubrique, sino en numerosas localidades, en toda España creo, y que está en colaboración con la Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Ubrique. Esto será, ya digo, la semana que viene, el miércoles, a las 7 de la tarde, día 11 de abril, en la Escuela Redonda, en el Instituto Maestro Francisco Fatou, y en el cual, pues ya digo, se van a hablar de cosas muy interesantes como son las enfermedades infecciosas en la infancia. Pues precisamente, si te parece, podemos anticipar un poco, ¿no? Cuáles serían los temas que se van a abordar. Y está claro, ¿no? Cuando hablamos de los más pequeños, pues todavía, hombre, pues más atención pone uno. Evidentemente, a lo mejor cuando tenemos nosotros un dolor o nos pasa algo, bueno, pues aguantamos, ¿no? Hasta que vemos ya que puede ser algo serio o lo que sea. En el caso de los más pequeños, evidentemente, la característica es que, dependiendo de la edad también, hay veces que no pueden explicar bien, ¿no? Exactamente qué es lo que les pasa, y eso evidentemente pues nos lleva más temor a nosotros mismos porque no sabemos qué pueden tener, ¿no? Así que es un tema, por eso que todavía incluso nos afecta más, y bueno, pues se van a abordar distintas causas, tratamiento y prevención de cuestiones como, por ejemplo, las contraindicaciones de los antibióticos, algo que escuchamos mucho, ¿no? Y evidentemente no se puede en ninguna edad tomar más antibióticos de la cuenta, y sobre todo, todavía más en este tema, en el caso de los más pequeños, ¿no? Pues sí, tú como eres padre de niño pequeñito, está sensibilizado. Por eso el tema es sensibilidad y salud. Pero todos los padres, los abuelos, los tíos, es que realmente todos los adultos, ante un niño que tiene un problema, sea infeccioso o de cualquier otro tipo, pues la verdad se sensibiliza. Sobremanera, porque no es lo mismo, como tú bien dices, en un niño que en un adulto. Los niños, todavía muchos de ellos, por tu edad, no se expresan bien o no saben expresarse porque son muy chiquititos y todavía no hablan. Otros todavía no saben manifestar claramente sus síntomas, sus molestias. Y además hay que tener presente que las defensas de los niños no son iguales que las de los adultos. Los niños están en periodo de maduración de su defensa, de su sistema defensivo, y una enfermedad que en un adulto pues se puede sobrellevar con más o menos facilidad con las propias defensas, en un niño puede acarrear problemas, y muchas veces pues la verdad hay que tener presente cuáles son los síntomas, los signos que pueden aparecer en un niño y que pueden dar la alarma. Respecto a los antibióticos, los niños, igual que los adultos, pero fundamentalmente los niños, hay que tener presente que al crearse el sistema inmunitario, las defensas del niño están en crecimiento, en desarrollo, pues darle antibióticos o cualquier otro fármaco sin estar indicado puede ocasionar que el niño produzca alergias a ese medicamento precozmente, una sensibilización. Por eso hay que dar antibióticos siempre y cuando el facultativo, el médico, lo considere oportuno, pero nunca por nuestra cuenta, porque además un antibiótico tiene siempre efecto, puede tener efectos secundarios. Un antibiótico destruye las células de los microbios, las células microbianas, pero también pueden afectar a nuestro propio organismo, por ejemplo, afectar a las bacterias o a los gérmenes que tenemos en nuestro intestino, que son buenos, que son los que hacen que se produzca la digestión de los alimentos en algunos aspectos, ¿no? Y todos los residuos pues se destruyan, y matar estos microbios buenos que tenemos en nuestro organismo los destruye también. Mata a los malos, pero también matan a los buenos, y producen diarreas muchas veces producidas por los antibióticos, aparte, ya digo, de alergias y, en fin, otros problemas que pueden producir. Los antibióticos, además, que ocurre que si no llega a la dosis suficiente, no acabará con esa infección y, por tanto, seguramente habrá que repetirlo. O sea que el problema está en saber cuál va a ser la dosis adecuada, ¿no? Si no llegas, malo, porque tendrás que repetir otra vez antibiótico. Y si te pasa, bueno, pues puede causar ese problema que nos comentas, ¿no? Bueno, hay otro problema mucho más gordo todavía. Con los antibióticos, cuando no están indicados y cuando no se da o la cantidad suficiente o los días suficientes. Es decir, que si el médico dice esto debe estar tomándolo durante una semana, es que durante una semana hay que tomarlo. Y dice, es que ya no tiene fiebre, es que ya el niño está mejor. Si es una semana, hay que tomarlo durante una semana. Y dice, ¿por qué voy a dar antibiótico durante una semana si ya a lo mejor no le hace falta? Y es que una persona se puede encontrar bien, o un niño se puede encontrar bien, y todavía quedan algunos microbios que no den molestia, porque ya son pocos. Y además, ahí está el problema de la resistencia. ¿Qué es esto? La resistencia a los antibióticos significa que los gérmenes cambian sus genes o mutan, y entonces ya la próxima vez que le dé antibiótico, ese tipo de microbio es resistente, ya no le hace efecto. Es decir, al dar poco antibiótico, lo que estamos haciendo es que le estamos dando tiempo al microbio a crear resistencia. Y entonces estamos perjudicando el futuro tratamiento de este niño o de esta persona mayor por haberle dado o una dosis insuficiente o durante un tiempo insuficiente. Los antibióticos hay que dar el antibiótico adecuado a la cantidad adecuada y durante los días necesarios. Más preguntas, por ejemplo, sobre las vacunas, ¿no? ¿Qué complicaciones pueden dar las vacunas? Que además sabemos, ¿no? Por cada año, cada cierto número de meses o de años, hay que ir con ese calendario de vacunas. Es otra de las preguntas comunes, ¿no? Sí, esto ya digo, en la charla que se dará la semana que viene, el día 11, en la Escuela Redonda, pues se hablará en profundidad de todos esos temas. Ahora adelantaremos, por ejemplo, respecto a las vacunas, hablaremos para qué, cómo actúan las vacunas, cuáles son las vacunas que deben ponerse los niños según la edad, y qué efectos secundarios o complicaciones puede tener las diferentes vacunas. En general, las vacunas que se le ponen a los niños son muy bien toleradas porque están muy ensayadas. Pero hay que tener presente que algunas, por ejemplo, están hechas a través de yemas de huevo. Y los niños que sean alérgicos al huevo, hay algún tipo de vacuna que no se puede poner. Hay otras vacunas que tienen algún otro componente que el niño, por lo que sea, es alérgico. Y, por tanto, hay que saberlo. Es decir, las vacunas, por eso, deben estar prescritas por, bueno, están ya determinadas las que deben ponerse, pero que después hay una serie de limitaciones en algunos niños que hay que conocer y que ya se explicarán la semana que viene. Preguntas muy concretas también, ¿no? Caso muy concreto, como precauciones que se deban tomar en el colegio si un niño tiene a su padre o madre con SIDA. Pues sí. Muchas veces nos preguntamos, bueno, el SIDA es una enfermedad contagiosa, por supuesto, pero nadie lleva un letrero en la frente. ni nadie lleva una pancarta diciendo yo tengo SIDA. Entonces nos podemos cruzar con cualquiera, darle la mano, ir a un bar, beber en un vaso donde previamente ha bebido otra persona, aunque lo hayan lavado, no sabemos si con el lavado es suficiente, y esa persona puede tener un hijo que, en fin, que va al colegio de mi hijo. Yo no lo sé, porque yo no sé si los padres de alguno de los niños tienen SIDA o no. Entonces, ¿el colegio está adoptando algún tipo de medida? ¿Hace falta tomar ese tipo de medidas o no hace falta tomar medidas? ¿Eso se contagia por la saliva? ¿Un niño cuyo padre o madre o algún tío o algún familiar con el cual está en contacto tenga SIDA, este niño puede transmitirlo a los demás niños de la clase? Pues bien, todas esas cosas son, en fin, son detalles que hay que conocer, ¿eh? Porque además el SIDA también se puede transmitir por vía placentaria. Es decir, en el embarazo una mujer puede transmitir el SIDA a su hijo y ese niño a lo mejor tiene la infección, tiene el microbio, pero no sufre la enfermedad porque está latente, está ahí como dormido y al mejor día de mañana puede despertarse. ¿Y si se despierta la enfermedad estando el niño en la misma clase que mi hijo? Es decir, todas estas son preguntas que muchas veces se hacen las madres, los padres, los abuelos. En fin, todo esto se responderá en la charla porque son preguntas que... La charla, aunque ya digo, son enfermedades de la infancia, pero las enfermedades de la infancia, muchas de ellas son comunes a los adultos. La charla es abierta a los padres de niños en edad escolar, también a los abuelos, a los tíos y a toda persona adulta que quiera asistir, porque ya digo, se tratarán de situaciones que afectan también a los adultos y yo creo que es interesante que, en fin, que toda aquella persona adulta, que también, por supuesto, los padres, ¿eh? Todos los padres que tienen niños de edad escolar, es muy interesante, pero que pueda acudir cualquier persona. Temas también como la meningitis, ¿no? Se van a abordar las precauciones que habría que tomar en una clase si en una clase, por ejemplo, apareciera, ¿no?, un crío con un caso de meningitis. La meningitis es una enfermedad contagiosa que desgraciadamente siempre cada año, en fin, cada X tiempo, cada año aparece algún caso en cada localidad, en Urique o en el bosque, en Villamartín, en fin, de vez en cuando aparece algún caso. Y es muy llamativa porque puede curar, normalmente suele curar, pero hay veces que son casos mortales. En fin, aunque hay antibióticos, hay situaciones como un cuadro de insuficiencia suprarrenal que se asocia a un tipo de meningitis y que eso causa la muerte normalmente en gente joven rapidísimo. Y ahí no hay nada que hacer. Y si es que no lo ha descubierto a tiempo, es que es muy difícil porque empieza por un dolor de garganta, la meningitis, como cualquiera puede tener un dolor de garganta, una faringitis, después comienza con un mal estado general, fiebre, pero en fin, te lo echan a la garganta y llega un momento en que si ese germen invade la sangre y produce una septicemia, una invasión, pues puede producir un cuadro mortal. Es mortal la gente joven, en fin, quien más, quien menos, alguien habrá escuchado cosas que ocurren en la prensa, que aparecen en la prensa cada X tiempo, y hay unos signos que, en fin, que muchas veces conociéndolos, cualquier persona que no sea médico puede sospechar que esa enfermedad no es una simple faringitis, sino que es el comienzo de una meningitis, y cogerla a tiempo muchas veces puede salvar una vida. Si ya diremos cuáles son los síntomas o los signos que cualquier persona, ya digo, sin ser médico, sin haber estudiado nada de medicina, debe conocer, ya digo, tanto en niño, fundamentalmente en niño, pero también adulto puede aparecer, y que debe conocer para ver si es una meningitis y qué precauciones hay que tomar con aquellos niños cuyos padres o que él mismo ha tenido meningitis, que están en el hospital, y qué pasa con los compañeros de colegio, con los compañeros de trabajo, qué precauciones hay que tomar. Tenemos también como la tuberculosis, si se puede contagiar también a otros niños. Pues sí, la tuberculosis es una enfermedad que desgraciadamente existe en España y hay bastantes casos, aunque también se da, por supuesto, en personas que viven en otras latitudes, en tercer mundo, pero que en España hay casos de tuberculosis, en Urique hay casos de tuberculosis, por supuesto, en todas las localidades hay algún caso de tuberculosis y es contagiosa. Una enfermedad contagiosa, pero en fin, tiene unas características también comunes, sí que es decir, aparece por tos, aparece a veces décima, parece un resfriado, pero un resfriado que dura, excepto hacer una bronquitis, será un resfriado mal curado, pero en fin, hay una serie también de signos y de síntomas y de pruebas que es conveniente hacer para determinar la tuberculosis, porque la tuberculosis no es solamente una enfermedad de los pulmones, en fin, donde se produce una serie de alteración del tejido pulmonar, sino que también puede afectar a los riñones, al cerebro, a los huesos, Es una enfermedad multisistémica, es decir, que afecta a, puede afectar a diferentes órganos y que, ya digo, es una enfermedad que existe, ¿eh? Que hay casos en Ubrique, personas que están tomando tratamiento en Ubrique, y tenemos que saber hasta qué punto es contagioso para las personas que están alrededor, en el, ya sea en el trabajo o ya sea en el colegio, y qué forma de curación tiene. Complicaciones que pueden ocurrir con gripe o con varicela también. Pues sí, la gripe es una enfermedad muy contagiosa, como todo el mundo sabemos, se da tanto dentro de las escuelas como fuera de la escuela, o la varicela, que es una enfermedad propia de gente joven, aunque también puede ocurrir en adultos, y que muchas veces pues decimos, bueno, la varicela es la china, lo que siempre ha dicho la china, ¿no? Esto, bueno, esto hay que pasarlo, esto, bueno, eso se puede prevenir, hay vacuna contra la varicela. ¿Qué tratamiento tiene la varicela? ¿Puede dar complicaciones a la varicela o la gripe? La gripe es una enfermedad, en fin, muy común, pero ¿se puede dar aspirina a una persona con gripe, a un niño con gripe? Ahí tenemos mucho cuidado con la aspirina y la gripe. Así que, en fin, de todo esto hablaremos, porque son preguntas que muchas veces se hacen los padres o que creen que saben la respuesta, pero que no es tan, no es tan fácil. En general, de todas formas, la aspirina hay que descartarla para los críos, ¿no? Digo, hasta cierta edad por lo menos, ¿no? Sí, ten cuidado, porque ya lo explicaremos. La gripe puede dar unos cuadros graves en algunos niños, en algunas enfermedades, y entonces lo más adecuado, lo que se recomienda, es el paracetamol. La bronquitis, por ejemplo, también se abordará, ¿no? Si es contagiosa. La bronquitis es una, es un cuadro, una enfermedad que llama mucho la atención. La gente se asusta mucho con la bronquitis. Y la verdad, la bronquitis es un cuadro que, en fin, que, hombre, puede ser comienzo de una enfermedad un poco seria, ¿no? Pero que la bronquitis es una enfermedad, en personas mayores puede dar bastantes problemas, sobre todo en fumadores, pero que es muy frecuente y que la mayor parte de las veces cura rápidamente y sin mayor problema, y muchas veces sin antibióticos, es decir, no hace falta. La bronquitis es la inflamación de los bronquios, ¿eh? La inflamación por un resfriado que baja desde la garganta o desde la nariz hasta el pecho, inflama los bronquios. Y normalmente no tiene por qué ser contagiosa, así que decía, no sé, que sea producida por una tuberculosis o por una enfermedad viral, que sea invasiva o algún germen. Normalmente la bronquitis es la inflamación de los bronquios, a veces hay que tomar algún antibiótico y se suele curar bastante bien. Pues todo ello, recuerden, se va a abordar el próximo miércoles 11 de abril a las 7 de la tarde en el Instituto Maestro Francisco Fatou, en esa iniciativa dentro de lo que es la salud, derecho de todos, actúa, charla, coloquio, sensibilidad y salud por parte del doctor Antonio Rodríguez Carrión, y bueno, pues organizada por Manos Unidas y en colaboración con la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique. Antes de terminar, Antonio, comentamos los pasos que hay que dar hoy dentro de nuestros talleres que estamos realizando. Bueno, hoy vamos un poquito apretados de tiempo y solamente vamos a hacer la introducción, porque vamos a hablar dentro de la Escuela de la Salud, del taller de autoestima, de reír. Reír y bien vestir. Parece que rima, pero es que suena ir juntos. Reír es importantísimo para tener nuestra estima subida, porque está perfectamente demostrado que cambia nuestro estado de ánimo y nuestra percepción del mundo. Una persona, 3 minutos riendo, equivale a 10 minutos de ejercicio aeróbico, de andar, por ejemplo, a paso ligero. Pero es más, la risa provoca un aumento del volumen de oxígeno en nuestra sangre, respiramos más a prisa, fortalece el corazón, oxigena mejor nuestros sentidos, bueno, nuestro organismo, nuestros órganos, y es totalmente saludable. Aparte, ya digo que nos hace sentirnos a gusto con nosotros mismos y con nuestro entorno. Y respecto al bien vestir, aquí nos referimos a la importancia que tiene vestir bien. No significa vestir caro ni vestir de marca, sino vestir de tal forma que nos agrademos a nosotros mismos. En este aspecto las mujeres saben mucho más que los hombres, hombre, aunque hay hombres que visten muy bien, pero las mujeres al momento saben, serán desde chiquititas, cómo sentirse contentas con ellas mismas. Y es importante, es decir, es importante, porque cuando una persona viste de una forma limpia, de una forma conjuntada, agradable, pues se siente bien consigo mismo, y al sentirse bien consigo mismo sabe que está transmitiendo a los demás esa sensación, y esto le permite a ella tener mayor confianza. Es decir, aunque no hable, aunque estemos en una reunión, una persona que viste de una forma limpia, en fin, de una forma agradable, pues sabe que está manteniendo un diálogo sin palabras con los demás, y se sabe que es bien aceptado por los demás. Así que bien vestir significa vestir a gusto con uno mismo, y, pues, y ya digo, y complementado con la risa. Pues nos vamos a quedar aquí, si te parece, Antonio, El lunes próximo volvemos, será para abordar, por supuesto, más cuestiones relacionadas con la salud. Antonio Rodríguez Carrión, como siempre, gracias por habernos acompañado. Pues nada, el próximo lunes nos veremos de nuevo.